¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El trompetista noruego Nils Petter Morvær debutó con el sello SM con el disco que vamos a escuchar hoy, Hammer, publicado en octubre del año 97 en formato CD y relanzado hace pocas semanas, el 7 de junio de este año, en formato vinilo. Decíamos el debut para el sello SM de este trompetista que, bueno, lo hemos escuchado muchas veces en los últimos años, una onda bastante particular, rodeado de colegas, de músicos escandinavos y propios del sello SM. También es muy particular su sonido, un sonido muy, muy, muy, muy ambiental, muy espacial. Y debido a esto es que bastante difícil de catalogar la música del trompetista noruego. Difícilmente el trabajo que vayamos a escuchar hoy pueda definirlo. Mucho menos si tenemos en cuenta las grabaciones anteriores que el trompetista realizó con diversos grupos musicales y de distintas extracciones anteriores al debut de SM con este disco, Hammer. Bueno, pasó por todo, ¿no? Grupos de jazz más calero, sonidos industriales, rock industrial, texturas, ambient, dub, todo mezclados en este disco, producto de sus influencias varias. También es muy, muy conocido por su trabajo en el jazz, obviamente, la mayoría con principales músicos escandinavos. Además tocó con Elvin Jones, tocó con Gary Peacock y George Russell. Pero también, obviamente, como comentábamos antes, tiene una muy vasta experiencia como músico sesionista de rock. Y este disco, Hammer, une la improvisación jazzera y el sonido duro, fuerte del rock, como también de otras muchas, muchas influencias. Con respecto a esto, si cabe, ¿no?, esta cuestión de la catalogación, de la clasificación, el propio Morvær tiene, ¿no?, dificultades como para poder él mismo ubicarse dentro de alguna clasificación. Dice: yo crecí tocando jazz, empecé con Miles cuando tenía 16 años y crecí siguiendo los desarrollos que Miles estableció desde Beach Brew hasta Agartha. Todavía amo todo eso. Hammer, el disco que vamos a escuchar hoy, para mí está de alguna manera todavía conectado con esa parte de la tradición, si se puede llamar así. Y también está con gran parte de la música que he estado escuchando durante la última década, que incluye producciones de Bill Laswell, un bajista y productor, arreglista estadounidense, muy, muy, muy afecto al funk, al jazz, al dub, la música ambient, la música pop de Massive Attack, continúa, y varias cosas del drum bass, jungle y techno que provienen de Inglaterra, así como los pulsos tribales colectivos del mundo no occidental. El trompetista mezcla todo esto dentro del paisaje sonoro típico del sello SM, al cual hemos aludido muchísimas veces y ustedes ya a esta altura ya deben conocer y pueden identificar. Él mezcla todo eso, el mundo del trip hop, del drum bass, del techno, del sonido industrial, la electrónica, el ambient con su vertiente ilvient. ¿Qué es esto del ilvient? Bueno, un género de música electrónica. Me tuve que desasnar buscando qué es esto del ilvient. Un género o subgénero de música electrónica. Esta palabra ilvient combina el término ill de la jerga hip hopera y el término ambient. Describe la música producida por una comunidad de artistas con sedes en el barrio Williamsburg de Brooklyn, Nueva York, en el año 94. Bueno, todo un poquito, todo eso, mezclado de una manera realmente fantástica en este disco republicado, remasterizado en formato vinilo, el 7 de junio último pasado, con su versión original en CD en octubre del año 97. Acompañan a Mulver, que además de tocar la trompeta, toca la guitarra baja, percusión y sonidos ampliados. El gran guitarrista noruego Elvin Narset, el guitarrista Morten Moser, otro guitarrista y percusionista Roger Ludvigsen, René Arnesen en batería, el productor Ulf Holland en samples y tratamiento de sonido a cargo de Reda Scar. Escuchemos este disco bien polenta, muy ecléctico. Nils Peter Mulberg, Hemer, publicó SM en octubre del año 97 en formato original en CD, remasterizado y relanzado en formato vinilo este último 7 de junio. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Acabamos de escuchar la primera parte, cuatro temas de ocho que tiene este Hemmer por el trompetista Nils Petter Mårder, publicado originalmente en octubre del año 97 por el sello SM en formato CD, remasterizado y relanzado en formato vinilo este último 7 de junio. La banda Nils Petter Mårder, trompeta, guitarra, guitarra baja, percusión y sampleado. Edwin Erset, guitarra. Morten Moster, guitarra acústica. Otro guitarrista, Roger Ludvigsen, guitarra y percusión. René Arnensen, batería. El ingeniero de sonido Ulf Holland, a cargo de los ampliados. Y el tecladista Reidar Skar, también a cargo de los sonidos especiales de este disco. Algunas de las consideraciones que el propio Mårder comenta con respecto a este disco y además hace algunas menciones acerca de los músicos que lo acompañan en esta grabación. He trabajado en muchas sesiones de rock en Noruega, comenta, y siempre me he sentido como en casa dentro de ese mundo. Allá por el año 82 tenía una banda propia que tocaba un ritmo muy enérgico, muy duro, tipo The Funk, el grupo de jazz punk del trombonista estadounidense Joe Bowie, comenta Mårder. Algunas de las tantas influencias que calaron el ritmo del trompetista noruego. Mårder comenzó a bosquejar las ideas de este disco por allá por el año 93, trabajando solamente con sonidos generados por computadora. El material empezó a tomar forma un poquitito más concreta por la participación del coproductor e ingeniero Ulf Holland, quien además dirige uno de los estudios del complejo Rainbow, el Late Lab, que los músicos llaman Over the Rainbow, por su ubicación, ¿no?, en el tercer piso de aquel complejo Rainbow Studio. Grabamos una enorme cantidad de material en bloques de 2 días aquí, 2 días por allá. El gran trabajo era mezclarlo, tamizarlo, editarlo, comenta Mårder. Con respecto a la formación, al resto de la formación, por supuesto tiene un apartado muy especial para el guitarrista Edwin Erset, que hasta el momento mismo de grabar este disco era el único que ya había grabado para el sello SM. Mårder dice: Edwin estaba tocando en una banda de heavy rock cuando yo lo escuché por primera vez hace muchos años, pero se ha convertido en el guitarrista más versátil que conozco. El segundo guitarrista, Morten Moster, es también un músico que ha sufrido transformaciones realmente muy impresionantes. Hace una década era una estrella del rock and roll noruego en una banda llamada The September Wham, y actualmente se ha volcado a la improvisación libre, de ahí la convocatoria de Mårder para este disco. Mårder puso a prueba su material con el que ya venía trabajando, con estos dos guitarristas también mencionados, Mårder y Moster, aparentemente con raíces rockeras comunes, pero con estilos muy diferentes. Comenzó a probar el material, a tratar de definir el sonido de su propia trompeta, también dentro de la conjunción de estos dos guitarristas, respaldada, según él cuenta, por muestras que corrían muy libremente. Un tercer guitarrista, convocado para la grabación de este disco, Roger Ludvigsen, cedido por la banda de Mary Boyne, una conocida cantante noruega de jazz, folk y rock, es el tercer guitarrista de esta sesión a cargo de la acústica, tocada con arco, en algunos pasajes, realmente una cosa muy, muy, muy, muy extraña, muy linda además, mostrando el costado folk que tiene el guitarrista y cómo además se mezcla, se fusiona su sonido con el resto de los guitarristas. El resto de la banda, el baterista Ron Arnesen, especializado en tocar con bandas de country rock, a veces algún poquitito ahí rondando o rozando los márgenes del techno, que el trompetista describe como muy sexy el sonido del baterista Ron Arnesen. La formación para este álbum se completa con Reidar Skar, un tecladista también formado como productor de rock y experto también además en la manipulación creativa de samples de sonido. conforman la base estable de la banda de trompetista, que se completa con algunos músicos más para presentaciones especiales. Sigamos escuchando la segunda parte de este fantástico disco, Nils Petter Morberg Gmer, publicado originalmente el 7 de octubre del año 97, republicado en junio de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. We'll be right back. Bueno, lindo, ¿eh? Fantástico lo que escuchamos. Nils Petter Mårder, Hemer, publicó SM el 7 de junio de este año, una republicación en formato vinilo, originalmente publicado en CD en octubre del año 97, también bajo el sello SM. La banda, Nils Petter Mårder, trompeta, guitarra, guitarra baja, percusión, Edwin Arce, guitarra, Morten Moser, guitarra, Roger Lubitsen, guitarra, acústica, percusión, Ron Arnes en batería, Alf Holland, sampleado, Reda Scar, tratamiento de sonido. Bien, esto ha sido todo por hoy. Te esperamos ahorita nomás, en pocas horas, en nuestra parada habitual de los jueves de alrededor de medianoche, en nuestra salida en vivo. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.